Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio Música Copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y en el 105.5 FM de Tenerife, y en los controles me acompaña como siempre Carlos Pérez. Recuerda que nos puedes escuchar en la página web www.canariasararadio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Aquí comienza el programa de este miércoles, día de la semana dedicado a la música electrónica. Y vamos ya con el tema 4 Inches de Dewees. Bueno, esas interferencias formaban parte de este tema, 4 Inches, de Dewees. Su verdadero nombre es Edmar y forma parte del grupo Aerotrío. Ha publicado el EP homónimo en el label japonesa Banfoot, incluyendo este tema con el que hemos empezado la edición de Intangible 23. Y ahora seguimos con una entrevista con Xavi Bru, director de To Be Continued y también de Vas a Ver. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí haciendo el programa de hoy, cuéntanos si te parece en primer lugar qué es To Be Continued, una iniciativa que se puede ver en internet en la página tobe-continued.com. Pues esta es una iniciativa que lo que pretende es construir una novela entre todo el que se sienta capacitado para continuarla. Le pedimos a Santiago Roncaliolo que escribiera el primer capítulo de la novela y a partir de ahí lo abrimos para que la gente fuera enviando primero el segundo y luego el tercero, etcétera, etcétera, hasta que terminemos en el 15. Y paralelamente a eso, mientras la gente escribía el segundo capítulo, le pedimos que nos mandara la ilustración del primero, y entonces estamos obteniendo una novela que además tiene un soporte gráfico maravilloso. Un proyecto de creación literaria colectiva a través de internet, por tanto. Y sí. Bueno, están siendo interesantes los resultados hasta la fecha, yo creo, ¿no? Llevan ya 9 capítulos publicados. Ahora mismo tenemos a la gente trabajando para el capítulo noveno. Uh-huh. Y la verdad es que va muy bien. La verdad es que estamos muy contentos porque una de las cosas que intuíamos, pero que queríamos comprobar, era que hay un montón de talento y un montón de imaginación por ahí. Y ahora mismo, bueno, no vamos a desvelar nada de la trama, pero la verdad que la historia ha dado bastantes vueltas de tuerca con los propios autores de capítulos anteriores metidos en la trama y todo eso. Promete bastante, ¿eh? Está girando como una peonza. Porque además el capítulo 5 se lo encargamos a Agustín Fernández Mayo, y Agustín le dio un giro de 180 grados a la novela que nos despistó a un montón de escritores porque le dio un giro absolutamente inesperado. Y a partir de ahí, la gente está intentando continuarlo, que no... Bueno, pero esos son los desafíos, ¿no? Cuando hay Es varios la autores gracia. y la creatividad, ¿no? Un desafío, digamos. Es la gracia, es la gracia. La gracia es que yo decía cuando estábamos en el primer capítulo que no sabía muy bien de qué iba a ir la novela y estamos en el 9 y todavía no me atrevo a garantizar de qué va. Y bueno, hay una serie de premios, ¿no? Para el autor de cada capítulo cuya versión se elige entre todas las demás. Sí, en realidad, como esto no es un proyecto hecho para ganar dinero, por ganar dinero, sino será simplemente probar la experiencia, cada uno de los escritores e ilustradores que ganen un capítulo o tiene texto bien de ilustración reciben 100 euros en metálico como premio, un e-reader y además un 1% de los derechos de autor tras la venta del libro. Y el dinero que sobre de una vez hayamos pagado todo esto irá a parar a una iniciativa de carácter cultural solidario que merezca la pena. Entonces el plan es, una vez que esté terminada la novela, publicarla en diferentes formatos, tanto en papel como virtuales. La editorial Roca saca el libro a la venta como un libro al uso cualquiera. Luego se saca una versión para e-reader al uso, digamos. Y precisamente esta mañana salgo de ver las primeras pruebas de un tipo de libro enriquecido en el que para este tipo de tabletas que se están puesto tan de moda ahora en el mercado, en el que es una experiencia más allá de la lectura. Y la verdad es que está quedando chulísimo. Y bueno, a nosotros nos ha interesado todo este proyecto de To Be Continued porque hacen uso de las licencias Creative Commons. Supongo que entendieron que se adaptaban a lo que ustedes pretendían hacer, ¿no? En realidad sí, en realidad tenía más que ver con una apuesta. Nosotros intuíamos que esto podía funcionar así y al final el resultado está demostrando que sí, bueno. Sabes que la gente poco a poco se está, hacia dónde está funcionando todo esto de Internet, necesita ya no solo opinar, sino participar de una manera y a acogerse a todas las tendencias que hay ahora y lo están haciendo con entusiasmo, vamos. Y bueno, hasta música va a haber, ¿no? Porque hay recomendaciones para una banda sonora que se escucharía a través de Spotify. ¿Sabes qué? Justo donde estamos lanzando el proyecto, yo estaba leyendo El talento de Mr. Ripley y mi mujer, mientras lo estaba leyendo, me trajo en el iPad que ya tenía la banda sonora de la película. Me dijo, léelo escuchando la música y me fascinó. Y entonces hemos creado un canal en Spotify para que la gente pueda subir todo, la música que quiera, porque luego cuando hagamos esta parte del libro enriquecido lo incluiremos ahí. Y la verdad es que queda chulísimo, porque si tú vas leyendo el libro y de repente suena. Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, pues desde ya podrás acceder a una versión chula de la quinta y podrás escucharla mientras estás leyendo. Y te sitúa perfectamente en lo que está pasando en el libro. Y bueno, todo esto lo lleva un comité editorial donde estás tú, por supuesto. ¿Cómo está siendo la labor de este comité? A mí solo me dejan sumar los votos, ¿eh? Porque son todo gente muy seria que sabe mucho de esto. Hay Iván Tais, que es el de Moleskine Literario, que es un artista. Está Diego Salazar de Etiqueta Negra, está Blanca Rosa de Roca Editorial, hay la gente del Cervantes, está Arancha Mediado de Ediciona, pues hay un montón de gente. Y también tienen colaboradores que apoyan todo este proyecto de To Be Continued, entre ellos el Ministerio de Cultura, ¿no? El Ministerio de Cultura la iniciativa les pareció interesante por lo que tenía de fomento de la lectura, de la participación. Y están en ellos. De hecho, la semana que viene que me tengo que ir a Madrid, hablo con ellos para eso. En cualquier caso, me llamó un poco la atención porque el Ministerio de Cultura no suele apoyar mucho las licencias Creative Commons, o esa es la impresión que yo tengo, ¿no? Si te digo que a mí también me sorprendió, no te engañaría nada. Bueno, en fin, a ver si de esta manera van conociéndolas. Yo creo que es un problema de desconocimiento, sobre todo, ¿no? Porque ha habido algún informe incluso de que ha manejado el Ministerio donde se cuestionaba un poco la propia esencia de las Creative Commons y bueno, que se demuestra por otro lado la realidad que tienen su utilidad y su sitio. No son la solución completa para todos los problemas, pero vamos, para este tipo de proyectos yo creo que son ideales. Yo creo que sí, yo creo que lo han entendido. Te puedo asegurar que la honestidad del planteamiento nuestro respecto a este proyecto desde el principio ha sido tal que nosotros simplemente lo que hemos hecho con la gente del ministerio es explicárselo. Y nunca hemos percibido nada en contra ni ningún aspecto que no les funcionara, ¿eh? Ha sido todo muy fácil, no. No, insisto que para nosotros fue una sorpresa. No era, no, no, ni lo pretendíamos ni contábamos con ellos, ¿eh? Pero no por nada, sino porque, insisto, si este proyecto se hubiera generado con algún tipo de vocación crematística o para ganar dinero o para lo que fuera, pues supongo que sería otro problema. Pero es que el proyecto es tan abierto, es tan honesto, es tan simple. Oye, la gente quiere participar, que participe, que lo haga. Yo creo que la gente del ministerio lo entendió perfecto y la verdad es que nos están apoyando mucho y muy bien. Estupendo, bueno, entonces, para resumir eso, se colgó un primer capítulo y después otros escritores han ido haciendo sus aportaciones, se elige al autor de cada capítulo y después hay que continuar por ahí. Se dan premios y se va a publicar después el libro en diferentes formatos. Xavi, ¿crees que hasta ahora se había dado suficiente relieve a las posibilidades que tiene Internet para la colaboración literaria? En general, me refiero. No, no, pero seguramente porque necesitas tener un punto de locura, ¿eh?, para meterte en esto. Es decir, nosotros hemos tenido, por ejemplo, cuando elegimos el capítulo cuarto, una tormenta es decir, cuando tú dedicas 5 días de tu vida a pensar un capítulo, a meditarlo, a redactarlo, a editarlo, a presentarlo y tal, lo que esperas es ganar. Y hubo un montón de gente, en cada capítulo hay un montón de gente que no gana porque solo elegimos uno. Y entonces en el capítulo cuarto se generó una tormenta antipática contra el capítulo ganador y contra el comité editorial de una manera injusta, porque solo puede ganar uno. Si yo no digo que el resto de capítulos no fueran buenos, sino que nosotros entendimos que para el devenir de la novela era bueno ese. Entonces, a mí me parece, no por mí, que yo puedo asumirlo todo, pero el comité editorial lo pasó muy mal porque realmente una de las libertades que tiene Internet es que todo el mundo puede decir lo que quiere. Y realmente hubo un montón de gente del comité que está poniendo todo su cariño y todo su interés y toda su voluntad en conseguir que esto sea lo mejor posible y que sufrió mucho. Lo bueno y lo malo que tiene Internet es eso, pero realmente cuando das un paso adelante y empiezas una iniciativa de estas, no todo es de color de rosas y entonces tienes que saberlo asumir. La presión es tal que hay un montón de gente que seguramente puede desistir por el camino. Y yo creo que por eso no acaban de funcionar este tipo de iniciativas. No sé si me he explicado bien. Sí, bueno, que claro, que la gente cada uno quiere ganar con su capítulo, pero tiene que haber Exacto. algún organismo centralizado que decida, claro. Y no puede ser a 100% democrático, digamos, con las votaciones de la gente, porque el hecho de elegir un capítulo implica necesariamente haberlos leído todos. No puedes elegir uno porque solo ese te guste. Para decir si ese es el que más te gusta, te lo has de leer todos. Y eso lo. Pero no, no me preocupa tanto esto. Respecto a tu pregunta, respecto a si esto se había hecho más o menos, te digo no, porque has de asumir una serie de cosas que la gente no tiene necesariamente por qué asumirlas. Yo las asumí, mis socios en Basaver las asumimos y estamos encantados y nos parece una experiencia maravillosa. Pero no, no necesariamente fácil. En cualquier caso, me pareció leer que el capítulo final sí que contará con varias versiones, ¿no? Una de No, cada uno de los. lo que vamos a hacer es, vamos a elegir un único capítulo final. Lo que pasa es que le vamos a brindar a todo el mundo que haya participado mandando su propuesta para el capítulo 15, que tengan ellos el ejemplar del libro acabado por ellos. Pero las librerías solo habrá un final. ¿Vale? Pero si tú mandas tu propuesta de capítulo 15, es obvio que a ti te gustará más la tuya que la que hayamos elegido. Entonces lo que haremos nosotros será imprimir un ejemplar específico para ti, o tantos como tú quieras, ¿eh? tu familia o para quien tú quieras, con tu final, porque tú consideras que el tuyo es mejor. Y como esto de lo que va es de que todo el mundo participe y lo disfrute y lo haga suyo, nos pareció una manera muy obvia de conseguirlo. Pues va a estar bien ver en una librería esa novela con una lista de autores tan amplia, ¿no? Eso va a estar muy divertido. Estamos preparando una cosa que comunicaremos la semana que viene para para la presentación del libro y yo creo que vamos a conseguir una cosa que fascinante. Si sale como lo estamos planeándolo, va a ser espectacular. ¿Cuándo está planeada la presentación del resultado final? Por las fechas de la feria del libro. Esta mañana estábamos hablando con una editorial, con Roca. Porque la idea original era presentarlo en medio de la feria del libro, pero igual lo que hacemos es esperar a justo que termine la feria para presentarlo, para no. La feria del libro es un momento muy importante para las editoriales y hay un montón de apuestas y un montón de editoriales que juegan mucho y que nosotros no queremos presentar algo a la vez que alguien está presentando algo. Y entonces igual lo que hacemos es esperar a que termine la feria del libro y así no molestamos a nadie. Bueno, y ya por último, Xavi, si quieres comentar otras iniciativas que hayas llevado a cabo desde Vas a Ver brevemente, relacionadas con el mundo digital, las Creative Commons y todo esto. Pues mira, en esta línea, la primera de las iniciativas que pusimos en marcha era un festival de trailers falsos que se llamaba Teaserland, que pivotaba sobre si a ti te gusta el cine, tienes talento, tienes una cámara, es bastante difícil que tú nunca puedas llevar a cabo la peli que a ti te gustaría hacer. Y entonces lo que organizamos es un festival en el que tú mandabas el tráiler de la peli que a ti te gustaría hacer. Y fue un disparate. Recibimos 1.300 trabajos de todo el mundo. Lo fuimos a presentar allá donde nos llamaron, lo tuvimos que ir a presentar dos veces a Nueva York, una vez a Sydney. Hicimos todo un recorrido de festivales de cine norteamericanos en toda España y fue bestial. Y de hecho ahora mismo nos estamos planteando de una manera muy seria la vuelta de verano, arrancar la segunda. Cuando ya hemos terminado con el libro, porque hacer las dos cosas a la vez es un disparate. Claro, no, me imagino que hay muchas cosas que coordinar para el proyecto de ¡Uf! To Be Continued. Además de verdad, ¿eh? Además Bueno, de verdad. pero en fin, yo creo que si sirve para promocionar las licencias Creative Commons y la creación compartida en internet, pues estará bien, ¿no? Además que, bueno, en el fondo estamos yendo hacia un nuevo concepto a veces de la autoría, ¿no? Que no todo tiene que ser la obra de una sola persona, sino hacia modelos más de colaboración en todo, ¿no? En las artes, en la ciencia. Yo tengo la sensación de que en general todo el mundo tiene mucho que aportar. Y que además es muy complicado que uno solo tenga una visión tan poliédrica de las cosas y que cuanta más gente aporte, más amplitud le da su visibilidad. Te cuento, por ejemplo, que cuando terminó el primer capítulo de la novela, el de Santi Roncagliolo, aparecía una mujer y fue apasionante ver. Solo apareció una mujer y no decía quién era. Entonces fue apasionante ver las distintas alternativas que daba la gente a quién era esa mujer. Y para unos era un amante y para otros era. Bueno, y al final el capítulo que ganó decía que esa señora era la madrastra. Pero solo la riqueza que aporta ver cómo interpreta cada uno la aparición de una mujer hace que todo el proyecto valga la pena, porque fue fascinante. Lo mismo, ese primer capítulo arrancaba en Madrid. Y en el segundo capítulo habían capítulos que nos mandaban a Buenos Aires, a Bogotá, a Barcelona, a todos lados. Y eso enriquece necesariamente cierta cosa. Por eso la aportación de la gente es fundamental. Como una obra con posibilidades infinitas, ¿no? Aunque luego ya Infinita. sabemos que hay que elegir un cierto camino, pero se comprueba que el arte tiene caminos, pues a veces imposibles, ¿no? Hasta que se plantean. Vale, en esa línea, los chicos que están al cargo de la web, que es una agencia que se llama Subbook, tienen montado una especie de laboratorio de escritura en el que las posibilidades de las novelas son infinitas porque no se decide nada, sino que cada uno va continuando el capítulo que considera que le gusta más. Y es un árbol maravilloso. Aparte de lo majo que son la gente de HMPC, pero el trabajo que están haciendo, bien que lo están planteando, es fascinante. Pues nada, yo creo que podemos terminar aquí la entrevista, Xavi. Ha estado muy interesante toda esta charla sobre To Be Continued y otras actividades de Vas a Ver. Seguimos en contacto. Todas las veces que queráis. Venga, un abrazo, chao. Hasta luego. Free. Vuelven a sonar en Intangible 23 los Hip Nothings, el proyecto de Tom Carter junto al norteamericano Blake Rain. Son canciones que se grabaron hace un par de años y se han publicado en el label Test Tube dentro del EP Zero Party. Y hemos escuchado esta canción titulada Over to You, después de hablar con Xavi Bru, director de ese proyecto de creación literaria colectiva To Be Continued, y también de Vas a Ver. Seguimos aquí en Intangible 23 con nuestra selección de música electrónica y hip hop de los miércoles. Hip hop es precisamente lo que viene ahora, y además concienciado con la situación política que se vive en los países árabes, con este tema Freedom, Libertad. This is Ahmed Efendim, and to me, a peace revolution is one in which justice prevails, corruption is weeded out, bribery and nepotism are a thing of the past, and the false borders that separate and divide the people of the Arab world are erased from our memory. Unity, in every sense of the word, will be the ultimate result, where every single Arab woman and man will be able to live and love in safety, security, prosperity, and above all, peace. Assalamu alaikum. Shout out to my brother from another peace-loving mother, the one and only Danny Neville, holding it down with UGP and the UAE. شوف الحلم إمام عادل لكن الواقع عادل إمام ها شاهد ما شاف شي حاجة سامع كلامي بمنامه جوانتانامو بباش مهندس أفندم شام سلام عالشرق الأوسط ارفع لهم صوتك يا ولد قوم اصحى طوع شبابك بالكسل يا عيب الشوم تنابل السلطان قنابل الشيطان قول بدي أعيش بلا هيفا وهبي بسمع أم كلثوم لسه فاكر أمل حياتي ثورة الحب ووحدة العرب من أمنياتي مع تحياتي هلا سادتي سيداتي أنا الدمشقي شاعر وحكواتي بذاتي داي خلقي من كل هالبشر اللي نزلوا مستوى الفن كل ما الهيب هوب انتشر بعطيكم عشر أصابع بكفين إن شاء الله عمركم ما ترجعوا زي زين العابدين They wanna bomb us but will never happen when we rapping it's freedom We gonna take it to the top now Go get a clip call up your president show us some evidence They wanna bomb us but أول بنت عمو الراب مع القيطة الوقفت وهن الطلعة شرفت الليبة الدم نمى في الضاين هح ولا ضيقة كلمتنا خزيقة منتم منكم بزيقة ببزق الفلو بطريقة عريقة بغلب بالقول بقلب بقتل مثل جتلي ها نصيحة من صديقة بعد مني بسيطة أنا من بيئة جريئة بفرض لبنان على الخريطة مالكة جاية تفرض كلمتها منك من مقاسة دفعت فدا تهديك ديتا إن كرهتا أو حبيتا حتحس بلا كميتا كلمي لك من نجية سبب بتحسب بالنية بنت عربية شقت لك يها من اللية بعرف عن حالي جزائرية ولبنانية لا ما فيك تلاقي هلا لا لا انت شكل اللي انزملوا قدامي تا They wanna bomb us but will never happen when we rapping it's freedom We gonna take it to the top now Go get a clip call up your president show us some evidence They wanna bomb us but will never happen when we rapping it's freedom We gonna take it to the top now Go get a clip call up your president show us some evidence now سيحولي رجعولي الأرض جذوري جناحي وروحي مجروحي جنودي يقرون رومي اسمحولي أركان مسروقين إخوان مربوطين خيانة إنانة بعتولنا إخواتنا بشياسة زبالة بلا أدب يا ولد عيش عاش العبادة قاعدين على راسي مثل قياس السدار أنا عراقي باقي راقي بلا نفاق مشتاق النطاق بلدي ماشي حافي قدمي هبل only Ahi, I'll never be Adi. Kalimati in the memory of Masjid al-Hadi. صيحولي رجعولي الأرض جذوري أتبوس عيون خدود جدودي دادة مرحب قاعدون ياسين بمكان عابت البنزين خانة. They wanna bomb us but will never happen when we rapping in Sweden. We gonna take it to the top now. Go get a clip, call up your president, show us some evidence. They wanna bomb us but will never happen when we rapping in Sweden. We gonna take it to the top now. President, show us some evidence now. Beat us, beat us. Freedom, freedom. Ease up, ease up. Beat us, beat us. Freedom, freedom. Ease up, ease up. La Revolución de la Paz 2.0 es el nombre de un recopilatorio que empezó a circular por internet hace un par de semanas con temas de hip hop de artistas de todo el mundo inspirados en la situación de revoluciones de los países árabes, lo que empezó en Túnez y bueno, ha pasado por tantas naciones, ahora mismo con los focos centrados en Libia, por supuesto. Y encontramos aquí temas como este Freedom, Libertad. Intervienen UGP junto a Omar Offendum de Narcissist y Malika. Vamos ahora con el siguiente tema aquí en Intangible 23, en esta selección de música electrónica de los miércoles. Ahora con la canción Salsa in Dub 6 Oba Fu de Dub One. Escucha la música. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula por internet. Acabamos de escuchar a Dub One con su tema Salsa in Dub, Six Ova Fu. Y aunque empleara voces en castellano, se trata de un artista alemán quien ha querido mostrarnos con este EP, Blow Dubs, publicado por la net label Ideology, el lado más sensual de la electrónica. Es su segundo trabajo para esta discográfica virtual y no hay más que mirar la portada para darnos cuenta de sus intenciones. Aparece una chica casi desnuda y cubriéndose con una tuba. Bueno, esa es la relación que le establece entre la sensualidad y la música electrónica, en este caso el dub, ese estilo que evolucionó a partir de sonidos jamaicanos y la verdad es que ha tenido una trayectoria internacional importantísima. Ahora tenemos a Sofía Rueda con su canción Espiral. Thank you. Dando vueltas en un espiral, Sofía Rueda, ese era el título, espiral de esta canción incluida en su álbum en solitario, Traveling. Y ella es, ya lo sabes, también la cantante del trío de trip hop experimental Áspera. Bueno, antes te hablaba de las diferentes bifurcaciones que ha tenido el dub, por ejemplo, con esa sensualidad que le da el alemán Dub One. Pues ahora tenemos otra vertiente, más fría y abstracta, aunque sin perder esas raíces jamaicanas, en este tema de Peak llamado Shyness Hiding Version. Thank you. le llevó al cofundador de la net label A Quiet Band, Paolo Piccone, 2 años sacar un nuevo EP. El resultado fue este So Shy, tan tímido, que hacía el número 25 en los lanzamientos de esa discográfica virtual. Y de nuevo le encontramos mezclando la esencia de la música dub jamaicana con la música electrónica y vertientes vanguardistas también. Tenía 5 temas este EP, incluyendo 2 versiones de Shines. Nosotros hemos escuchado la Hiding Version, luego estaba la Blushing Version. Y este disco de corta duración se publicó en julio de 2010. Mucho más calentito está ese recopilatorio de hip hop, La Revolución de la Paz 2.0. Vamos a terminar con otra de sus canciones, esta Prisoner, prisionero de Arabian Nights. مفهوش فن هكلم عن كل حلم اترسم من غضب ومن دفن اتقسم متحب الالم من فكر في المرحلة السم عيام والحلول اللي تنقص عناوين جانبية ارهابية من عيون معمية باستغلالية بعد حروب عالمية محمية من دارية منسية مرمية على اكتف مش مرضية مستخبية بطريقة اتكالية على الاراضي العربية بسلبية مرئية انتهازية ورا الاعلام الاسلامية بيبينوا النية احتيالية عنادية سي كوباتية سرية انانية استراتيجية ضد الإنسانية وبعد المسايسة متابعة قاعة المشاهدة لكل عربي بيتزل مستني مساعدة ما خلاص كسروا بينا كلمة مساندة ومن عقولنا أخدوا الورق اللي كسب في اللعبة Destroying my district, Antichrist running it, spitting evil wisdom. I'm destroying the oppressors in Arabic settlements, known for blowing up beats and governments. My peeps die in the cribs while you close your eyes. To what you were kidnapped, you call it terrorist crime. The media backing up murderous propaganda while we fight eternally, like immortal Highlanders. Nur al-Sheikh Yassin, the pain's unseen, forging your own stories for the blind to see. Wanna draw your own opinion by the bombs we face? What's your opinion if you're slave and your mom is raped? It's the easy to speak when you're far from the heat. Through the White House I creep, and yes, I'm armed to the teeth. With a mic and a pen in the pad, here's your evidence. Weapons of mass destruction, Mr. President. Up in these streets, man, got me losing sleep, man. Mr. Politician, I got a little question. How come you are eating and all your people's dissing? I am on a mission to break up out of this prison. If you with me, share my vision. Let's stop by saving the children. احنا بنمشي بكرامة وثقة بالنفس. ما عصنا قوانينكم بالسلبوت بالدم. لو انه ضميركم ريحكم ما بتتكلموا من ورا الفرد. قول لي مين معان بينام بالليل عن جد. عبين انتو بتبنوا حواجز احنا بنكبر عيالنا ومنضلنا نزيد العدد. نحن السبب ليش ما بتسترجوا تغمضوا عين في فرق كبير بين مقاوم ومقررين. That I'm writing you from my prison. What prison? A prison not of bars, but a prison constructed for me out of my passion for truth and justice. And that propaganda has put me in a prison. I wrote him him like Joseph spoke to Pharaoh. Out of prison. I know this Pharaoh don't only have troubling dreams, he has troubling realities. Son canciones de hip hop en diferentes idiomas, desde el inglés y el francés hasta el árabe, las que aparecen en este recopilatorio, La Revolución de la Paz 2.0, se puede descargar desde internet, y uno de sus temas era este de Arabian Nights, Prisionero. Con él terminamos esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También estamos en www.canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. También estamos en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter. Así que nada, hasta mañana jueves, que tendremos la música de una nueva net label canaria. Yo la descubrí hace poco y se llama La Fábrica de Sonidos Hipnóticos. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.